años con los puños cerrados, aferrados al secreto de vivir que solo ellos conocen. Guárdalo bien, ciérralos bien, pequeño. Ahora todo es inocente, ahora todo es amor. Duermen los niños con los labios cerrados, esconden palabras sin gastar, frases por estrenar. Guárdalas bien, ciérralo bien, pequeño. Los labios son rosa, los labios son fuego. Ajenos a la tentación que el mundo exhibe. Guárdalo bien, ciérralos bien, pequeño. Dentro está el cielo, fuera está el deseo. Guárdalo bien, ciérralo bien, pequeño. Con los labios cerrados. Dentro está el cielo, fuera está el deseo. Guárdalo bien, duérmelo bien, pequeño. Con los ojos cerrados. Dentro está el cielo.